cabe afirmarse que el sistema oligarquía y su régimen, al llegar esta última fecha, el 6 de noviembre del 2019, del 175 aniversario de la primera Constitución Dominicana y a la vez del 175 aniversario conmemorativo de la celebración de la primera Asamblea Constituyente que culminara el 6 de noviembre del 1844 con la aprobación de dicha primera Constitución, encabezado este oprobioso sistema y su oneroso régimen de carácter oligarquía, con una base económica burgués terrateniente, neoliberal, globalizada y teocratizada o clericalizada, para distintivo final de su naturaleza antipopular y antinacional, antidominicana, por el corrupto y paranarco policíaco militar y del sicariato de los cárteles pálido pelegato bochistas, sobre todo de la corporación de cárteles en las modalidades colombiana y mexicana, en especial cuyo cabecilla es el gángster Murmullo, el dañino Medina, que sin calidad ético-moral y con una nulidad u orfandad teórico-intelectual y política, han arrastrado a la nación y a la sociedad como al poder sobre el Estado Nacional al fondo del pantano del envilecimiento, el crimen, la corrupción y la impunidad, así como le han impregnado la condición nada envidiable de Estado-Nación paria, cuya dinámica interna está regida en su funcionamiento por las prácticas del proxenetismo, la alcahuetería y la más bestial prostitución económico-social, hasta el extremo revelador de que la deuda externa y pública de dicho Estado sobrepasa los 50 mil millones de dólares, hasta el punto de que el presupuesto para este próximo año fiscal se sustenta en los préstamos para cubrirlos y a la vez pagar los intereses de deudas vencidas y no pagadas u honradas, lo que conforma un cuadro patético y tenebroso que viene a reflejar el mar de combustible en que se cimenta y asienta la sociedad dominicana. Lo que con el panorama generalizado de lo que se da en Ecuador, Chile, Argentina, Perú, Colombia y los países de Centroamérica en general, en donde las masas están irrumpiendo y adueñándose de los escenarios nacionales respectivos, exigiendo nuevos sistemas económicos, sociales y políticos que tengan como sustentación una Asamblea Nacional Constituyente, y que esta sea la Asamblea Nacional Constituyente en su condición de única y exclusiva representante del pueblo soberano, que es la fuente del poder de todos los órganos del Estado, tanto el legislativo, el judicial y el ejecutivo policíaco-militar, la que cree, no con remiendos ni parches mal pegados, sino que cree y elabore una constitución que reivindique la autodeterminación popular y nacional como la soberanía estatal y nacional con carácter laico y en completo desligamiento de toda institución e ideas religiosas, que se base en el derecho civil ciudadano y en el que todos los dominicanos, como nacionales de esta nación y su Estado Nacional, tengamos acogida sin discriminación de ninguna índole, sin persecuciones, por igual de ninguna naturaleza, en el estricto marco de los derechos democráticos y de la democracia como conjunto de estos derechos materializados en la realidad de servicios de educación gratuitos a cargo y responsabilidad primordial del Estado Nacional y no de ninguna institución privada ni extranjera, como tampoco perteneciente a confesión religiosa alguna, por lo que no cabe vigencia ni imposición ilegítima, inconstitucional e ilegal del concordato, como ocurre en la actualidad, y que nos convierte en súbditos de un país extranjero, como es el Estado Vaticano, cuyos cabecillas son designados, pero no electos, por la voluntad de los integrantes de la burocracia administrativa de esa corporación religiosa del cristianismo, como es la Iglesia Católica Vaticano. Y es que rehuyen a esta realidad que se anuncia y que de hecho nos toca las puertas de nuestro escenario histórico con su exacerbada sensibilidad que reclama justicia social, un sistema económico donde prime la igualdad, donde se supriman la explotación y la opresión, el hambre, la miseria, la pobreza, como los abusos y la desatención de las masas del pueblo y sus acuciantes problemas impostergables, que deben ser resueltos y no usados para especular con ellos a costillas del pueblo, ni para las demagogias de las venalizadas y prostituidas elecciones, que nada en común tienen con el derecho democrático del sufragio universal y del derecho democrático de elegir y ser electo mediante un acto de elección libre y soberana, y no un acto de prostitución, alcahuetería, de proxenetismo, de compraventa del degradado derecho al voto. Ante esta trágica y patética situación de inminente explosión, como ha venido ocurriendo en Chile, en Ecuador, Argentina, y que no hay manera de impedir que más temprano que tarde aquí se produzca, es que el gobierno corrupto que concita el repudio masivo de la población a la cabeza del sistema y el régimen oligarquía neoliberal globalizado y teocratizado, ha bajado la línea de recurrir a las 72 metamorfosis de simulaciones y a las 36 estratagemas de hacer creer que nada pasa, que no hay peligros en acecho, y por ello han ordenado silencio casi absoluto en la materia del 175 aniversario de la primera constitución y de que fue la primera asamblea constituyente de la nación que en el 1844 elaboró y aprobó a nombre de todo el pueblo dominicano la primera constitución, y estableciendo como primer escudo nacional no la perversa y retrógrada manojo de crímenes, ignominias, genocidios, exterminios masivos de lesa humanidad como es la Biblia, ni con ese asqueroso lema de Dios, patria y libertad, sino con el gorro frigio de la proclamación en Francia de los derechos del hombre en su gran revolución del 1789. La misma constitución nacional de fondo y el lema de libertad, igualdad y fraternidad, característica de la época moderna o burguesa que en Francia se abrió definitivamente. Entre las 72 estratagemas y las 36 metamorfosis de que hablamos, precisamente el jueves 7 apareció un representante de los más oscuros, negros y patéticos intereses que compró un partiducho compuesto de muchas variedades de crápulas evangélicas que hace de cancerbero, verdugo, persecutor y espía a favor de la especulación, la usura y la estafa en los órdenes comercial, financiero, bancario y préstamos, proclamado candidato a la presidencia de la República Dominicana. Se trata del señor Porfirio López Nieto, dueño de Datacrédito, representante de los intereses del odiado criminal y estafador alias el cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez e íntimo integrante del DNI como de su actual incumbente Sigfrido Pared Pérez, quien como digno sobrino de su tío y los nefastos como retrógrados e ignominiosos intereses y fines de esa rama de los oligarcas y de la oligarquía que sostienen que este país como nación es de su propiedad personal, ni siquiera de clase, y así se autodefine como un autócrata y partidario de esa forma harto repugnante del despotismo absoluto. Hace el derroche depravado de ignorancia que afirma que este país, nación y nacionalidad, es obra del cristianismo, de la Iglesia Católica Vaticano y de su Dios, cuyo libro, elaborado como sus palabras, las del tal Dios este, y que a veces dice que es el tal Jesucristo, desde su proclamación en su fundación con la primera constitución, nunca recuerda que hubo una primera asamblea constituyente, tiene un escudo que tiene al vademécum del crimen, los genocidios, la lascivia, el incesto, la concupiscencia, de la que su Dios Jehová sería el primer prototipo, cuando en el Deuteronomio y en el libro criminal de Josué le ordena a éste, lo que consta en el Deuteronomio y el libro de marras de Josué, ese conglomerado humano que van a asaltar son filisteos, fornicarios, son politeístas, etc. Yo, su Dios, se la entrego. Violen a las mujeres igual que a los niños, efebos y adolescentes, si es su inclinación y les causa placer. Pero no formen familias con ellos ni con ellas. Denle muerte a todos, incluidas las fecundadas, preñadas, no importa la madurez de su embarazo. Denle muerte igual que a los hombres. Sus huertos, ganados y haberes, yo Jehová se los doy por la obra que efectúan a mi servicio. Pero eso sí, no toquen ni una brizna, ni un ápice de oro, plata o piedras preciosas, que estas son mías y solo mías de Jehová, y así por el estilo. Y aun estos incalificables especímenes dicen que es un libro sagrado, cuyos escritos son obra de Dios como de su inspiración. Son esas cosas que el sobrino de su tío, Porfirio López Nieto, proclamó como su plataforma, y a la vez afirmó el carácter supuestamente sagrado del lema Dios, patria y libertad. Ciertamente que la religiosidad y la ignorancia supina siempre van de la mano, por lo que eternamente incurren en estafa, engaño y aventuras criminales, porque, como bien sustenta la máxima de la ciencia y el comedimiento como el respeto del derecho de los demás, nada es más audaz y criminal que la ignorancia. Dios, patria y libertad, ya hemos dicho de forma reiterada que dicho lema fue la consigna de los más recalcitrantes grupos medievales y de fanáticos genocidas católicos inquisitoriales contra el liberalismo que Napoleón Bonaparte expandió por toda Europa y que lo llenaron de gloria, y que como la exégesis histórica en torno al papado da cuenta, Pío VI, después de preso como un delincuente en una ergástula de la Bastilla, Napoleón le hizo poner a prueba su condición de vicario de Cristo y su procónsul aquí en la tierra, exponiendo su divino pescuezo al filo fulminante de la guillotina, resultando que el cuello de Pío VI era tan de carne y hueso como el de los pillos, criminales y truhanes que eran condenados a enfrentarse al filo de la guillotina. Napoleón Bonaparte, al nuevo farsante investido como vicario de Cristo, más allá del emperador, pero más acá de Cristo, su señor, que fue el alias Pío VII, Barnabá Chiaramonti, alias Papa Pío VII del 1800 al 1823, hecho preso como su predecesor Giovanni Angelico Bracci, alias Pío VI, fue ocupante usurpador de la condición de vicario de Cristo, más allá del emperador, pero menos que Cristo su señor, del 1775 al 1799, fecha de su aguillotinamiento por el gran corso Napoleón. Colocó al nuevo sucesor, que era el alias Papa Pío VII, ante el dilema: o me coronas emperador o sigues la misma suerte que tu predecesor de tener que demostrar tu naturaleza sagrada ante el filo de mi guillotina. Tú decides. Y Napoleón fue coronado emperador por el alias Papa Pío VII Barnabá Chiaramonti. Resulta que el odio inveterado de los representantes de las monarquías absolutistas católicas contra el emperador Napoleón I, por múltiples e infinitas razones, y eran opuestos a Napoleón porque encarnaba la república, y por ello, en vez de los logros democrático-liberales, enarbolan con furia, en testimonio de su innegable reaccionarismo, Dios, patria y familia. Pero ocurrió que en la Segunda Guerra Mundial, del 1939 al 1944-45, las tropas del protector de la Iglesia Católica Vaticano, Adolfo Hitler, invadieron, como narra la historia, Francia, y un grupo de leprosos morales, caballos de Troya y Quinta Columna, juraron adhesión y fidelidad al representante nazifascista genocida de Hitler y Mussolini, y en efecto crearon un gobierno títere del invasor que se estableció con el general traidor Pétain a la cabeza en Vichy, Este régimen borró el lema de la bandera francesa de libertad, igualdad y fraternidad, consignas universales de la burguesía, y en su lugar, precisamente en la bandera francesa, escribieron Dios, patria y libertad. Por ello, nada extraño resulta, pero sí encierra un gran contenido revelador, el empeño obcecado e inexpresivo, con rostro de un hombre sin alma, de Porfirio López Nieto, que insiste en el lema apócrifo de Dios, patria y libertad, que ostenta sobre el libro de la Biblia como emblema y no sobre la Constitución, en el escudo prostituido de la República Dominicana. Y a la vez insiste en repetir las monsergas muy a lo Putin contra la aberración de la ideología de género, al tiempo que defiende y embellece la familia. López Nieto, como buen autócrata, además queriendo ser como Putin, que es un singular autócrata nacido de sus aberraciones de renegado revisionista socialimperialista, dice aborrecer la homosexualidad y a los homosexuales. No obstante, Porfirio López Nieto, autócrata y adicto al despotismo, como buen sobrino de su tío, el alias ex cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, responsable de casi 100,000 ciudadanos ejecutados extrajudicialmente e inconstitucionalmente por los célebres actos del sicariato policial de los intercambios de disparos oficializados por el capo di tutti capi, el bastardo Leonel Antonio Reina, por el católico a ultranza, el genocida y criminal de lesa humanidad, el hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía y el perro D, como en los ya casi 8 años del gángster Murmullo, el dañino Medina, y su narcorrégimen pálido pelegato bochista y de sicariato policial, acciones criminales instigadas y apoyadas públicamente hasta desde el púlpito de sus misas por Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, el tío de Porfirio López Nieto. Y lo oímos decir que no gustaba de ofrecer entrevistas ni de concertar con periodistas para que no le hagan lo que le hicieron al célebre senador de Azua, Rafael Calderón, proveniente del Partido Social Cristiano de Yuyo D'Alessandro y compañía, que un prostituto homosexual logró hablar telefónicamente con el tal senador y de ahí se elaboró la acusación de que era su pareja sexual. Agregando Porfirio López Nieto, que como ustedes saben, ese pobre senador es inocente y vivió días de pesadillas horribles, y hasta recurrió en su desesperación al jefe del DNI, Sigfrido Pared Pérez, en busca de consejo para ver qué hacía frente al caso. Y que Sigfrido Pared Pérez, contraalmirante de la Armada, que es un rango como de teniente general de las Fuerzas Armadas, le aconsejó a Calderón que no hiciera nada, que eso no tenía remedio, y que Calderón aceptó el consejo de Pared Pérez y sin remedio así se liberó. Zafa López Nieto, el homosexual prostituto del caso del senador Calderón de Azua de Compostela, efectivamente le brindó durante mucho tiempo servicios de homosexual al flamante senador Calderón, que efectivamente es maricón elevado a la última potencia, como lo era su fenecido hermano al que el mismo sujeto le daba los servicios sexuales de marras mientras estuvo vivo. Ahora bien, cuando se hablan mentiras, como cuando se come pescado, hay que tener mucho cuidado. Y se supone que Porfirio López Nieto posee un archivo ilegal e inconstitucional de casi todos los ciudadanos dominicanos por su propio oficio y área de sus actividades empresariales, como eufemísticamente o acomodaticiamente les llama, y sabe que miente y que oculta que lo del puto homosexual del caso del senador Calderón, hombre recatado y moralmente transparente, como el senador casado y con hijos, o sea, con una familia, lo que entiende según habla, es una especie de vacuna contra la homosexualidad, debería ser más escrupuloso, puesto que no solo Calderón es maricón al cubo y a la enésima potencia, sino que el Sigfrido Pared Pérez, contraalmirante o equivalente a general o teniente general de las Fuerzas Armadas, con todo y ser jefe del DNI, es conocido que es gay, que cojea de la misma pata. Además es pálido pelegato bochista, y en esa guarida de homosexuales, bugarrones, maricones y lesbianas, ¿cuál se puede asegurar que no es pato? Pero eso de pretender un Estado nacional que no sea parte del concierto mundial y de sus instituciones, aun sean como la OEA, la ONU y sus semejantes, huele y se parece demasiado al régimen moral del Opus Dei y de la Falange Española, del criminal de guerra y de lesa humanidad Francisco Franco, generalísimo y presidente de la España sumergida en el atraso, la ignorancia y la sangre del pueblo español, por la gracia de Dios. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.